Programa especial hoy desde la carpa de la Orden del Volatín. Un año más nos encontramos en la carpa de la Orden del Volatín, ubicada en el Paseo del Queiles de Tudela, tan solo un par de horas antes de que den oficialmente comienzo las 24th Jornadas de Exaltación y Fiestas de la Verdura 2018. Unas jornadas, las de este año, más especiales si cabe, porque son las primeras que abarcan e involucran a toda la Ribera y porque además acaban de ser declaradas como fiestas de interés turístico de Navarra. Para hablar sobre todo lo que incumbe a esta fiesta y a nuestras verduras, su evolución y su futuro, me acompaña en la mesa don Rafael Remire de Ganuza, presidente de la Orden del Volatín. Bienvenido. Buenas tardes. Don Eneko Larrarte, alcalde de Tudela. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Don Tomás Aguado, que ha excusado su presencia, presidente de la Mancomunidad de la Ribera. Y también don Félix Zapatero, vocal de la Comunidad de Bardenas Reales. Bienvenido, don Félix. Hola, buenas tardes. Pero también vamos a contar con el que dentro de dos horas, como decíamos, va a ser el que prenda el cohete de estas jornadas de exaltación y fiestas de la verdura, el señor Javier Navarro. Bienvenido también, Javier. Hola, buenas tardes. Pues como ya estamos hablando, siempre ha sido un orgullo para todos en la Ribera en general hablar de nuestras verduras, compartirlas con los demás, cocinarlas con mimo y el regalo obligado para llevar allá donde vayamos o con el que podamos agasajar a los visitantes. Tenemos la gran suerte de habernos criado viendo los campos llenos de alcachofas, cardos, espárragos, tomates, cogollos, brócoli y tantas otras hortalizas que se han cocinado desde siempre en nuestros hogares y nos acompañan desde nuestra niñez. Y que tal vez por eso, cuando viajamos fuera de nuestras fronteras, no podamos dejar de comparar y de decir, como las verduras que se comen en la Ribera, no hay. Rafael Remire de Ganuza, presidente de la Orden del Volatín, entidad impulsora y coorganizadora de estas jornadas, casi un cuarto de siglo, lleva la Orden del Volatín, teniendo muy claro que como las verduras de Tudela, no hay. Y viéndolas como una apuesta segura de futuro, de crecimiento económico para toda la comarca y como atractivo turístico de excepción. ¿Estoy en lo cierto, Rafael? Yo creo que estás en lo cierto porque es el objetivo que hemos tenido desde el principio. Realmente, yo soy miembro del Volatín, pero los que empezaron pues ya nos han dado paso. Es decir, que ellos lo tuvieron muy claro y desde entonces todos los que hemos venido ocupando puestos de responsabilidad en la Orden del Volatín, teníamos muy claro que había que impulsar, potenciar y trabajar, porque la verdura es algo nuestro, es algo que nos une, es algo que nos identifica y es el elemento con el cual nos identificamos todos los riberos. Por eso este año estamos muy satisfechos de haber conseguido que toda la Ribera se incorpore a este gran evento y encima con el regalo tan esperado de la declaración de fiesta de interés turístico navarro, estamos en un momento muy, muy optimista. Habéis logrado junto al Ayuntamiento de Tudela, que fue quien hizo la petición formal al Gobierno de Navarra en el año 2016, que estas fiestas sean declaradas de interés turístico regional, lo cual supondrá una mejora sustancial de las subvenciones que podrán recibir las jornadas. Además, claro está, de ser beneficioso para muchos otros aspectos. Eneko Larrarte, alcalde de Tudela, ¿cómo habéis recibido la noticia y qué nos puede comentar de lo que supone y supondrá en un futuro esta declaración por parte del Gobierno foral? Bueno, pues la noticia con muchísima ilusión. Yo creo que era un objetivo compartido en el que llevábamos trabajando, por lo menos en la responsabilidad que nos ha tocado a nosotros de recopilar información y de transmitirla al Gobierno de Navarra y montar todo el expediente desde 2016, como bien has comentado. En ese sentido, pues también agradecer la labor de la técnico del Ayuntamiento, que ha sido un poco quien ha recaído todo ese trabajo de Maite, ¿no? De Maite Asín. Y a partir de ahí, yo creo que no es solo ya, y comentábamos antes fuera de micro, lo que pueda suponer el ser fiesta de interés turístico de Navarra, sino el hecho de que es un paso imprescindible para poder dar un paso, que es el que tenemos todos en mente a medio plazo, que es el de que sea posible ser declaradas fiesta de interés turístico nacional, ¿no? Que yo creo que es el objetivo que tenemos en mente, pero en cualquier caso este es el primer estadio, la primera estación de parada, y estamos contentos de haberlo logrado. Por lo tanto, ¿qué puede suponer esta...? Bueno, yo creo que supone un mayor reconocimiento, un mayor refuerzo a la hora de poder estar presente en diferentes ferias, en diferentes espacios. A nivel presupuestario entendemos que también lo puede ser, no solo desde el punto de vista público, sino también desde el punto de vista privado, es decir, el hecho de que la fiesta sea declarada de interés turístico de Navarra, también para patrocinadores y demás, yo entiendo que les va a dar un mayor impulso para poder colaborar, y yo creo que nos hace, bueno, reforzar el trabajo que tanto otros equipos de gobierno anteriormente como el nuestro, junto con la Orden del Volatín, pues venimos desarrollando, y en este año, como decía Rafael, dando un salto cualitativo que pensamos que hay que darlo, que Tudela tiene que actuar como cabecera de comarca, pero con un liderazgo compartido, y creo que este es uno de los ejemplos, dentro de otros que estamos abordando en diferentes ámbitos, pero yo creo que el de las verduras pues es un ejemplo claro de esa manera de trabajar, que es construir comarca, que muchas veces se escribe fácil y es más difícil realizarlo, y bueno, yo creo que vamos dando pasitos. Desde el Gobierno de Navarra se han valorado para aprobar la declaración aspectos como la calidad de los actos, la afluencia de visitantes, la participación de la sociedad local, el cuidado del entorno y las acciones promocionales que se realizan. ¿Cómo se imagina estas jornadas dentro de una década, por ejemplo? ¿Cuál es el futuro de nuestras verduras? Hombre, pues yo creo que el reto que tenemos fundamentalmente es ser capaces de mantener la esencia, es decir, que seamos capaces de vender el producto, de vender la esencia, pero hacerlo de una manera ordenada que no generen, que no muramos de éxito, ¿no? Yo creo que es el mayor miedo que tenemos, lo hemos podido comentar alguna vez con la Orden del Volatín, y por tanto, dentro de 10 años, pues yo creo que tenemos que conseguir que las jornadas en todos esos aspectos tengan una mayor profundización, ¿no? Que siga habiendo producto local, que siga habiendo la implicación que hay de los colectivos sociales, sino más, y que seamos capaces de articular el conjunto de actividades de la mejor manera posible, pues porque este año, por ejemplo, a nivel de la Ribera, pues es un compendio de actividades. Seguramente de cara al futuro tendremos capacidad de mejora en cuanto a la ordenación de toda esa oferta, ¿no? Espero que continúen creciendo, y espero que, si pones un ámbito temporal como era el que has citado de los 10 próximos años, pues estoy convencido, o al menos eso es el deseo, de que sean ya, o podamos anunciar que sean ya, fiestas de interés turístico nacional, y ese creo que es uno de los objetivos con los que deberíamos trabajar. Rafael. Pues abundando, no sé, totalmente de acuerdo con lo dicho Neco, pero yo quizás por defecto soy un poquito más optimista o más... aspiro a incluso más niveles. Yo creo que dentro de 10 años estaremos ya con una declaración de fiesta de interés turístico internacional, seguro. Tenemos que ponernos ese reto, por supuesto, sin dejar atrás nuestras esencias y lo que significa nuestra fiesta tal conforme está definida. Pero estamos convencidos de que en el momento en el que ahora, en este punto de inflexión en el que nos encontramos con la declaración y con la incorporación de toda la Ribera, vamos a dar un salto no solo cuantitativo, sino cualitativo también, porque va a haber gente que va a empezar a ofrecer, va a haber una demanda muy grande que inicialmente va a poder ser atendida porque hemos pasado a 70 y tantos restaurantes donde comer a gusto verdura en estos momentos en la Ribera, y más de 80 establecimientos donde poder pernoctar. Pero yo creo que esto va a avanzar, va a ir a más, y somos capaces de atender toda aquella demanda que venga. Tenemos que trabajar con ese objetivo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que esto va a acabar siendo una cita obligada dentro de lo que significa la fiesta, o dónde ir en primavera para poder disfrutar de un ocio, de un turismo, de una gastronomía. Y las fiestas de la verdura van a ser, entiendo yo, si nos lo proponemos, lo podemos conseguir, un referente a nivel europeo y, por supuesto, internacional. Según los datos registrados por la Oficina de Turismo de Tudela, la ciudad ha ido incrementando el número de visitantes durante estas fechas. En 2015 estuvieron 1.900, en 2016 2.127 y 2.633 en 2017. Mientras esperamos a saber cuál es la cuantía económica que nos aportará el Gobierno después de la declaración de fiesta de interés turístico de Navarra, Cabe destacar que el Ayuntamiento de Tudela ha invertido este año 72.400 euros en apoyar y organizar la programación de actos en las Jornadas de la Verdura y que la Orden del Volatín consigue llenar la carpa de degustaciones, charlas, talleres, gracias a la colaboración altruista de los miembros de la Orden y a la ayuda económica de muchísimos patrocinadores que ven también a estas jornadas como un escaparate publicitario. Eneko Larrarte, si pudiéramos disponer, como alcalde, de más recursos económicos, ¿qué le gustaría ver o hacer durante estas jornadas que no es posible en este momento? Yo creo que el reto seguramente sería acercar todavía más a los visitantes a dónde está el origen, ¿no? A la huerta, al producto. Habría que llenar la ciudad de verduras, de bancales, de actividades. Los comercios deberían bueno, pues tener más presencia, y yo creo que con el concurso escaparate se consigue, pero profundizar más. Es decir, que la ciudad en su conjunto respirara y viviera verdura, ¿no? Además, creo que con mayor colaboración, con mayor presupuesto y con una planificación adecuada, creo que deberíamos ser capaces de vincular lo que es lo festivo a lo que es el ámbito productivo. Creo que nuestro sector agroalimentario debería apalancarse sobre las propias jornadas de la verdura y conseguir que hubiese jornadas técnicas no divulgativas para el público local, uh-huh, sino como referencia del sector a nivel nacional, a nivel internacional, sobre las bondades o la innovación en el sector o el tratamiento del mismo o la manipulación o lo que fuese necesario, ¿no? Yo creo que ese es un poco las dos cosas que yo al menos sí que tengo en mente, es decir, que la ciudad esté imbuida en verdura, no solo el Paseo del Queiles o no solo allí donde haya una actividad, sino la ciudad en su conjunto y de igual manera en el resto de la Ribera, y por otro lado que fuésemos capaces de que lo festivo nos sirviese también para la puesta en valor y que fuésemos referente en Tudela, en la ciudad agroalimentaria, por ejemplo, de lo que es la reflexión y la profundización en el sector productivo que tanto nos está dando, como es el sector agroalimentario en el conjunto de Navarra. Pues ya lo ven, ¿hacia dónde puede ir? Estamos respirando más verdura, ¿no? Es un poco la ilusión que entendemos de Eneko Larrarte, ¿no? Que Tudela respirara más verdura. Rafael, ¿lo compartes esa...? Sí, creo que es un poco lo que decías, ¿no, Eneko? Uh-huh. Hombre, ¿cómo no voy a compartir? Yo creo que estamos todos, cada uno desde nuestra óptica, que no tiene por qué ser la misma, pero estamos empujando en la misma dirección y se están viendo los frutos. O sea, nosotros estamos aportando todo lo que somos capaces con nuestro mejor o peor hacer para que esto sea algo importante. Estamos viendo frutos y seguiremos trabajando para que se incorporen más empresas del sector agroalimentario, porque es muy importante, como decía Eneko. Ya están entrando, ya se están dando cuenta de lo importante que significa para el sector y, por supuesto, para ellos y para sus ventas y sus consumos, el que la gente empiece a conocer qué hay detrás de una verdura, no solo en el campo, sino hasta que llega a la mesa, cómo se puede acceder a ella. Y hay líneas de no solo conservas, sobre todo toda la línea de fresco, que va a incrementar un montón de aquí a pocos años. Por supuesto, los congelados que están allí, que es una manera de llevar la verdura fuera de temporada y que está muy afectado, y yo creo que esto va a ser algo que va a ir a más en todos los sentidos. Nosotros estamos por la fiesta, por hacer que aquí todo el mundo disfrute, todo el que venga, todo el que está y que participe con nosotros en lo que significa, pues eso, la exaltación de la verdura, y que en torno a la verdura seamos capaces de divertirnos y recibir a todo el mundo a gusto, y ese es un poco nuestro objetivo. Estoy convencido que llegaremos muy lejos. Hemos empezado una etapa que va a ser muy atractiva y muy interesante para todos. Como venimos recalcando desde el inicio de este programa especial dedicado a las verduras de Tudela y su Ribera en este 2018, por primera vez se extiende la festividad a toda la Ribera, uniendo a sus poblaciones y poniendo en valor la calidad de nuestra huerta y el buen hacer de quienes trabajan las tierras. Entre todas, un total de 16 localidades que se han sumado en este primer año ofertarán más de 300 actividades culturales, gastronómicas, de ocio y musicales. Así es el titular de estas jornadas, alcalde de Tudela. Es asombroso, ¿no? Bueno, yo creo que ese salto que se ha dado es interesantísimo y ese salto que se ha dado es interesantísimo y yo creo que a partir de ahí es que cada una de las entidades, eso, mejoremos en la coordinación. Las actividades en este primer año, pues que son de muy diferentes tipos, bueno, pues que se vayan alineando un poco con el espíritu, ¿no? Y con lo que es la oferta de las propias jornadas para que la gente que venga de fuera también encuentre las expectativas que les estamos generando. Y es un paso importante que veníamos debatiendo y que veníamos comentando de años atrás por el hecho de que, y quiero insistir en esa idea, me parece fundamental hacer el llamamiento, pero que estemos a la altura a la hora de responder al mismo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, porque si el que viene está a gusto, repite, y si además se lo cuenta a muchos. Si el que viene no se encuentra lo que tú le has vendido o lo que le has contado que esto es, pues te encuentras que le cuenta a unos cuantos que no merece la pena, ¿no? Y yo creo que en esa línea es en la línea que tenemos que trabajar, y creo que al menos hasta el momento la ciudad en Tudela se han volcado los restauradores, se han volcado los bares, se han volcado las empresas del sector, evidentemente con el trabajo altruista, el impulso de la Orden del Volatín, y nosotros presupuestariamente y con las ideas que tenemos pues intentamos complementar lo mejor posible. Este año, con ese salto cualitativo, creo que nos sentimos todos como muy orgullosos de ese binomio que comentábamos esta mañana en otro evento, que tiene que ser siempre, que es Tudela y La Ribera, ¿no? Yo creo que ambas cosas son prácticamente lo mismo, y creo que es una línea de trabajo en la que vamos a seguir profundizando. Ha estado esta mañana ese evento que ha tenido que ver por parte de Diario de Navarra y Navarra Capital, hablando de la empresa y esas personalidades que han querido poner de manifiesto la importancia que tiene el territorio. Uh-huh. Y también pues unido todo, ¿no? Que no puede ser que cada uno vaya por su parte, que es algo de sentido común y que todos creemos que podía haber funcionado hace tiempo, pero por los motivos que sean, en este momento parece que esas ruedas están mejor engranadas. Sí, esta mañana salía allí de manifiesto en los diferentes foros, pero yo creo que lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Que el futuro o pasa por la cooperación entre los diferentes agentes que existen en el territorio, o seguramente será un futuro negro. Es lo mismo que el tema de las jornadas de exaltación de las verduras, pero desde un punto de vista más amplio, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que al menos en la parte de responsabilidad que a mí me ha tocado desde Tudela y también desde el consorcio EDER, hemos tratado de articular los espacios, las herramientas y los documentos y la manera de trabajar para fomentar eso en el conjunto de La Ribera. Creo que se están empezando a conseguir cosas, creo que ese sentimiento de comarca se está referenciando, creo que es importante identificar el territorio, creo que es importante vernos reflejados en el mismo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues a través de esos liderazgos compartidos que esta mañana también se reclamaban en el foro, pues es desde donde se pueden generar mejores proyectos, mejores ideas, y también, evidentemente, desde donde se pueden reclamar también mayor atención de otras instituciones, como puede ser la del Gobierno de Navarra, la Universidad Pública de Navarra o el Gobierno de España, ¿no? Llevamos ya un buen rato hablando de la calidad de nuestra verdura como atractivo turístico, como fuente de riqueza y como distintivo de La Ribera. Pero todo esto también lo encontramos en un paraje sin igual, como es el desierto de las Bardenas, un parque natural, cepa y reserva de la biosfera, que este año también ha dado un paso más allá, creando las bases para la elaboración de su plan de turismo. Está hoy con nosotros Félix Zapatero, que es componente de la Comisión de Bardenas Reales de Navarra. Félix Zapatero, verduras, Bardenas, todo suma, ¿no? Por supuesto, todo suma y todo ayuda a difundir nuestra zona, nuestra ribera. Y como me venías comentando, el plan de turismo que está elaborando ahora para Bardenas, EDER, a través de ellos, pues bueno, nosotros en principio teníamos muy claro que queríamos que fuera una empresa de Tudela para que lo desarrollara, que es la que entendemos que conoce la zona, que va a ir de la mano de la estrategia del plan de turismo comarcal. Y en eso estamos, en intentar aumentar la visión de nuestra zona al exterior y sacar el máximo provecho. Además, Bardenas también se ha unido a la fiesta incluyendo en el programa varios actos. Este sábado, en la sede de Bardenas de la calle San Marcial, tenéis la realización de otro programa de radio, va a haber hinchables infantiles, degustación de migas y también habéis patrocinado el primer concurso festival de cortometrajes Jornada de la Verdura de la Ribera. ¿Qué valoración hace de esta apertura de las jornadas a toda la Ribera? Bueno, pues una apertura positiva, ¿no? Traer un programa de radio de agroturismo a nivel nacional y que se pueda emitir durante las jornadas de la verdura, pues me parece totalmente positivo, ¿no? Yo creo que va a ser un acto que va a mover mucha gente, sobre todo del sector. Bueno, ha sido en colaboración con otros entes, por supuesto. Y luego pues unimos, como bien decías, pues una degustación de productos típicos. Nosotros somos muy dados desde la comunidad a mantener todo lo que es tradición, cultura y demás. Y a la par de estos actos también se va a organizar unas visitas guiadas a Bardenas, ¿no? Para mañana. Esas visitas guiadas que solamente por acercarse pues va a salir el autobús, me parece que es así como funciona, ¿no? Sí, a ver, el autobús sale desde la estación de autobuses a las 10, saldrán dos autobuses, les harán una visita guiada al centro de información turística de Aguilares y a partir de ahí una vuelta por perimetral y demás. La visita va a costar aproximadamente unas 4 horas de visita y irá acompañada con unos guías para que vayan explicando a todo el mundo. Bardenas Reales de Navarra, como estamos hablando, plan de turismo, nos encontramos también con dos actividades importantes y algo que también queríamos destacar, porque dentro de todas las localidades que nos encontramos que son congozantes, también se están celebrando todas esas cantidades de actividades, que es algo que también destacabais, ¿no? Sí, a ver, Bardenas no solamente es lo que dices, pues bueno, todos conocemos lo que es el parque, la reserva natural, los LIC, todo lo que has comentado, ¿no? Pero Bardenas, lo que es la comunidad de Bardenas, mueve también otra serie de proyectos, ¿no? Hace un mes aproximadamente tuvimos unas jornadas técnicas donde se presentaron pues 14, si no recuerdo mal, proyectos científicos de todo tipo, en el que la comunidad invierte un dinero, invierte un dinero para que se desarrollen a través de universidades, de científicos y demás, una serie de estudios, y que tiene un valor importante para la comunidad. También pues a través de convenios como los que hicimos para el tema del plan de turismo, el que se firmó con Arguedas para el tema del accesos a la entrada del centro de información de Aguilares y al parque por la zona norte. Recientemente firmamos también, bueno, recientemente no, vamos a firmar el lunes también el convenio con Caparroso para de alguna forma ajustar todos los accesos y evitar riesgos a la zona donde se va a entrar hacia el ferial, y en esa dinámica estamos. En la puerta sur pues también tenemos un proyecto que muy interesante, que va a ser la zona de la Almenara, donde queremos hacer con carácter turístico, cultural y educativo, que se una como puerta, como decíamos, del sur al muladar que ahí tenemos. Entonces te quiere decir que mueve muchas más cosas que las que igual solamente ve la gente, que es la visita al patrimonio que tenemos, ¿no? Estamos escuchando varios protagonistas y ahora también me apetecía destacar lo que el futuro viene, ¿no? Porque nos encanta hablar de futuro y qué mejor que ver todo el potencial que tenemos en nuestra tierra y darnos cuenta que si trabajamos unidos podemos fortalecer nuestras raíces y conseguir una mayor proyección a nivel nacional e incluso internacional. Pero no nos olvidemos de que si no existieran personas que desde las 5 o las 6 de la mañana están en pie para trabajar el campo, nada de lo que estamos comentando tendría sentido. Imagino que para la Orden del Volantín este argumento habrá sido uno de los que les haya hecho escoger este año como lanzador del cohete a Javier Navarro Moracho, elegido por la Peña El Frontón como hortelano popular de Tudela 2017. Rafael, ¿qué nos puedes decir de él? Preséntanoslo tú mismo, por favor. A ver, ¿me oís? Sí. Bueno, Javier, yo creo que presentarlo, no hay que decir más que qué es su oficio. Su oficio es lo que le da una manera de ser, un carácter. Es el que nosotros nos apoyamos para poder presumir de lo que tenemos, de las verduras. Siempre decimos que la cultura de la verdura se apoya en dos pilares. Uno, los hortelanos, que son los que han conseguido traernos una calidad de producto en la tierra. Por ejemplo, ¿cómo es que Tudela es capaz de ofrecer en estos momentos la mejor alcachofa de España en calidad y en cantidad? Y es la alcachofa blanca de Tudela. por hablar de otras muchas cosas, pero los hortelanos son la base y las abuelas, que fueron las que nos supieron transmitir lo que habían aprendido de las suyas, y de esos dos pilares es lo que hoy podemos disfrutar. Por eso entendíamos desde el Árbol Latín que un representante del hortelano, de los hortelanos de nuestra tierra, tenían que estar siempre presentes y ser protagonistas de nuestra fiesta. Y entonces, para no estar en una elección, decidimos hace ya mucho tiempo que los que elegían como hortelano popular en las fiestas patronales serían los que iban a lanzar el cohete, razón por la cual hoy está aquí Javier y estamos encantados de que sea él el que nos acompañe y el que inicie las fiestas esta misma tarde. Javier, hacía usted unas declaraciones para los compañeros de Plaza Nueva previo a las fiestas de Santa Ana del año pasado, en las que decía que aunque fueran fiestas, y leo textualmente, poco o mucho hay que ir también al campo para echar un vistazo. Al fin y al cabo, son seres vivos que hay que atender. Javier, ¿qué me quieres decir de esas declaraciones? Hola, buenas tardes. Hombre, pues que son completamente ciertas. Ten en cuenta que las plantas, al fin y al cabo son plantas, son seres vivos, que no los puedes abandonar. Si hace falta regar, tienes que regar en el momento adecuado, porque si no, el fracaso puede estar seguro. Un trabajo sacrificado que no entiende de vacaciones. ¿Cuántos años hace que lo lleva ejerciendo? Buah, pues yo, pues 40 y tantos años. Y realmente, desde su punto de vista, ¿tiene futuro? Vamos a ver, es que aquí se podría dividir en varios conceptos. O bien, si podemos, igual lo dejamos en dos. El futuro, como todo evoluciona, este oficio también. Entonces, puede haber un futuro, o es el futuro más predominante, que tiende hacia una agricultura de empresa, o de agricultores grandes, o de empresa de grandes extensiones, que son los que abastecen o mayoritariamente a los canales de distribución y a la empresa y a las industrias agroalimentarias. Ajá. En base a grandes producciones e indudablemente, como ha dicho esa señora, precios bajos. Es así, ¿no? Al fin y al cabo estamos dentro de la globalización que nos afecta, queramos o no, a todo el mundo. Luego, mi modesta opinión es que en Tudela, por ejemplo, dado el carácter que tiene con las verduras y la fama que ha adquirido, ¿sí?, puede haber un pequeño sector de algún pequeño hortelano, digamos, que pueda ser asímil al tradicional que todos recordamos, y que ese pues se pueda dedicar a pequeñas producciones en venta, digamos, entre comillas, a tiendas de delicatessen. Entonces, dentro de una misma variedad de producto, una especie o un tipo que sea diferente al resto, digamos, global. Ajá. Vamos, por ejemplo, bueno, el que más nos suena y el que más tenemos es el tomate. Tenemos el feo de Tudela, pero también hay una gran producción exterior de cualquier tipo de tomate. Cientos. Pero bien, pero como se ha adquirido una fama con un determinado producto, pues ese pequeño agricultor puede llegar al consumidor que lo demande y lo exija. Yo creo que va por ahí. Quien dice el tomate, pues alcachofas, sí, cualquier otro tipo de producto del que aquí hacemos gala que tenemos. ¿Y qué se debería hacer para que las nuevas generaciones continúen con vuestra labor? Primero, que quieran. Y segundo, pues bueno, pues que el mayor, aparte de que, como todas las profesiones, la tienes que llevar dentro y ejercerla por encima de todo, como cualquier otra, pues uno de los hándicaps es el tema pecuniario. O sea, que pueda ganar dinero. Ese sería uno de los pilares básicos. Tiene que estar ahí. Tiene que estar. La economía tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí, indudablemente. Bueno, para terminar, el próximo sábado 28 de abril se celebrará el capítulo general de la Orden del Volatín, que contará con la presencia del ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que será nombrado caballero de honor de la Orden y pregonero de las verduras. ¿Qué papel juegan estos pregoneros en las jornadas? ¿Qué repercusión habéis logrado que tengan? Nosotros, cuando nombramos un caballero, lo que buscamos es, de alguna forma, que tenga una trascendencia, que sea una persona conocida y que su presencia aquí aporte algo, aporte y sea capaz de dar a conocer o transmitir mejor el evento y las fiestas que aquí desarrollamos. Hemos hecho, son muchos años, y hemos hecho muchos caballeros de todo tipo y condición. Y esta vez, pues aunque bien, hemos podido constatar que no hay una unanimidad en cuanto al gusto por la persona elegida, nosotros evidentemente hemos querido, ya que hemos tenido la oportunidad de acceder a un ministro en ejercicio, y precisamente el de Cultura, consideramos que mejor que él para leer su pregón sobre la verdura era importante, y teníamos garantizada con su presencia una trascendencia en los medios, y de paso pues le solicitaremos, como es obvio, que nos eche una mano en la medida de lo posible para avanzar en los expedientes que necesitamos para hacer de esto una fiesta de interés turístico nacional, ¿no? Y respecto a los anteriores pregoneros, ¿guardáis contacto con ellos? ¿Recuerdas alguno que especialmente se haya interesado más por la ciudad y por nuestra verdura? Recuerdas todos y mantenemos contactos con ellos. De todas formas, la prueba de fuego la tenemos el año que viene, porque el año que viene, nuestro 50 aniversario, vamos a intentar... 50 aniversario de la Orden del Volatín y 25 de las jornadas, intentaremos llamar a todos ellos, a ver quién viene. Pues no sé, si yo sé que de los más próximos, pues espero contar con Vicente del Bosque. Ferran Adrián es un personaje muy, muy ocupado, será difícil, pero lo intentaremos. Y lo mismo va a pasar con Rafael Moneo, que el hombre, mientras tenga fuerzas, estará aquí, porque es una persona que cada vez que se le llama responde a lo que significa estas jornadas, y haremos lo propio pues con todos aquellos que son más del mundo, más de televisión, Carlos Sobera, Echanove y todos estos que recientemente han pasado. Supongo que podremos contar con ellos si sus obligaciones de trabajo se lo permiten, y querremos tener todos aquí para que celebren y recuerden el momento que pasaron. En la presentación de las jornadas en otras localidades, ¿dónde habéis ido este año? ¿Cuál ha sido la estrategia a seguir? Pregunta en primer lugar para ti, y también luego en eco puede responderla. Perdona, La estrategia que habéis seguido para las presentaciones, los lugares que habéis estado presentándolo, bueno, en fin, cómo se ha elegido, en fin. No, normalmente tenemos por costumbre hacerlas en Zaragoza, por proximidad, luego a Madrid porque es necesario. Barcelona no lo solíamos hacer, pero este año hemos tenido la oportunidad de presentarnos aprovechando lo de alimentaria. Y Pamplona por proximidad, normalmente San Sebastián, este año San Sebastián no ha podido ser, pues otras veces lo hemos hecho, y siempre procuramos acabar en Pamplona justo los días antes de empezar, porque consideramos que no sabemos cuáles son las razones, pero es muy difícil hacer bajar a los señores de la cuenca o del centro de Navarra aquí a la Ribera. Y les pedimos que, bueno, que dejen de ir un día al año a lo mejor a San Sebastián y vengan por aquí. De todas formas, son las fiestas de la verdura de Navarra. Les transmitimos que son sus fiestas de la verdura y que tienen que venir a disfrutar de ellas con nosotros. Y ese es un poco el objetivo, dar a conocer la extensión y la importancia de nuestro programa, y lo que estamos intentando es tener repercusión y que aquí se note. Eneco, ¿cómo te has sentido en la presentación, en los sitios que has estado, en fin? Bien, bien. Allí donde vamos con este producto y porque al final es un poco reflejo de lo que somos y la identidad por la cual nos conocen fuera. Evidentemente uno se siente a gusto siendo embajador un poco de la verdura, ¿no? El acto de Madrid, que fue en concreto en el que pude estar yo creo que fue un acto que funcionó bien, que fue masivo. Y independientemente de eso, antes de las jornadas, después de las jornadas y durante las jornadas, yo creo que es labor de todas y todos hacer la promoción tanto de nuestro producto como de un estilo de vida como es el de Javier, sacrificado, sin que nos olvidemos nunca de esos hortelanos, de esos pequeños agricultores que las pasan canutas y que es una vida dura y fastidiada. Y luego, bueno, pues lo que comentaba, labor de todos, el intentar explicar y hacer de embajadores, que así lo hacen buena parte de los pregoneros elegidos por la Orden, hacer embajadores de Tudela, que es un poco el motivo para el cual se realiza esa actividad. Desde Bardenas Reales, Félix Zapatero, cuando se habla de Bardenas Reales en toda España, ¿no?, en esos encuentros que tenéis, que también, qué duda cabe, pues que se abran las comidas, ¿no? Aunque Bardenas sea un desierto, una de las cuestiones que más os gusta destacar es la verdura de la Ribera y de Tudela. Sí. Yo creo que va unido, ¿no? Unido que, sobre todo porque cuando muchas visitas que nos vienen, ¿no?, desde fuera, pues al final lo que hacen es la combinación de estas dos cosas, ¿no? Muchas vienen por el tema de Bardenas y aprovechan para disfrutar de las verduras, y otras, pues lógicamente, pues aprovechan por las verduras y nos visitan, ¿no? Entonces es un binomio que va de la mano y que hay que aprovecharlo, ¿eh? Al final yo creo que lo que decía Rafa, todo este tema es de todo Navarra y hay que llevarlo por bandera y que nos conozca todo en toda España. Estamos acabando este programa y queríamos finalizar también con dos cuestiones, ¿no? Rafael, se nota que ya lleváis 24 años promoviendo esto, que se conocen realmente las verduras de Tudela como marca, y también otra que también lanzo para Neco también y para ti, si se ha pensado cómo extender esa marca a las verduras de la Ribera. Bueno, si se nota nuestro trabajo, yo creo que sí se nota. A lo mejor no todo lo que nos gustaría, porque no depende de nosotros, y posiblemente los medios que hemos podido utilizar hasta hoy no han sido los más adecuados, han sido los que hemos sido capaces de utilizar. Pero sí que es cierto que, como hemos dicho al principio de este programa, estamos en un momento muy importante, en un momento de inflexión, en el que al dar entrada a toda la Ribera y al tener este reconocimiento de fiesta turística de Navarra, va a significar un antes y un después, y ahora ya nuestro esfuerzo va a ser más cómodo, va a ser más llevadero, y creo que vamos a notar todos una respuesta muy positiva y de una manera más fuerte que hasta ahora. Así que, sinceramente, yo me encuentro muy optimista, muy contento, y creo que con el trabajo de todos y la participación de todos, porque no nos olvidemos, aquí hay más de 180 entidades implicadas, entidades de todo tipo, que se creen en este asunto, que se implican, que trabajan y que hacen que esto sea algo muy importante. Por eso estamos muy optimistas y empezamos desde esta tarde las jornadas con mucho optimismo y con muchas ganas. Sobre si ha pensado cómo extender esa marca a las verduras de la Ribera, Eneco, ¿tú cómo ves eso? Es que no he entendido muy bien la pregunta. Rafael, digamos, ha contestado también lo que él consideraba bien, pero yo no he entendido muy bien la pregunta. Yo lo que quería decir, en este momento una de las cuestiones que se habla es la alcachofa de Tudela, ¿no? Sí. La alcachofa de Tudela, la verdura de Tudela, ¿no? Pero esa, la marca en general, porque al final siempre se tiende, ¿no?, a enfocar, ¿no?, en algo, ¿no? Es verdura de Tudela y su Ribera. ¿Hay algo, habéis pensado en alguna ocasión en esta historia de cara al marketing de cómo se puede vender en Eco? Bueno, yo creo que las jornadas de exaltación y fiestas de la verdura van directamente relacionadas con el nombre de Tudela, ¿no? En marketing suelen comentar los que saben que esas cosas hay que utilizarlas, es decir, cuando ya hay referencias de la gente por el cogollo, por la alcachofa, por lo que sea, no es bueno desprenderse de ellas. A mí la solución, por ejemplo, de este año, a mí me parece una solución sin tener mucha idea de marketing, ¿eh?, y de promoción, pero de Tudela y su Ribera a mí me parece una solución adecuada, porque creo que la referencia conceptual de la gente que está fuera respecto de la verdura es Tudela. Uh-huh. Y yo creo que ese tirón que tiene Tudela lo tiene que aprovechar la comarca. Igualmente que la comarca aprovecha el tirón que tiene Tudela en el inconsciente colectivo de la gente que piensa en verdura, pero creo que también Tudela puede aprovechar todos los recursos que tiene la comarca. Yo creo que en esa línea es un poco en la que deberíamos trabajar, y el salto cualitativo que da el que hayan sido declaradas fiestas de interés turístico, yo creo que no tiene, o por lo menos por mi parte no sería favorable en cuanto a tocar mucho el tema del nombre, independientemente de que sí sean ahora ya de facto las fiestas de la verdura de Navarra. Eso me ha gustado también. Félix Zapatero, ¿algo más a estas conclusiones que estamos llegando por finalizar? Pues bueno, primero felicitar por el reconocimiento que se han hecho de las jornadas como interés turístico, dar la enhorabuena a Javier y bueno, que se disfrute de las jornadas y que, bueno, que visiten Bardenas. Que las visiten, porque es muy fácil y muy sencillo. Javier, te vamos a dejar porque llega tu momento, ¿eh? Llega tu momento en el que no sé si en alguna ocasión te ha tocado lanzar algún cohete, prender la mecha, pero sí. No, indudablemente no. Perdona, Nico, estabas hablando. Que se ande con ojo. Que suelen explotar, ¿eh? Suele explotar el cohete. En el aire, ¿no? Dicen por aquí que suele explotar. Bueno. Pues como hablábamos al inicio del programa, gracias a don Rafael Remírez de Ganuza, presidente de la Orden del Volatín, gracias a don Eneco Larrarte, alcalde de Tuela, gracias también, aunque no ha podido venir, a don Tomás Aguado, presidente de la Mancomunidad de la Ribera, y gracias tanto a el señor Javier Navarro, que va a lanzar el cohete, y al vocal de la Comunidad de Bardenas, don Félix Zapatero. Gracias a los cuatro. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Ahora dale un rato a la señora.